Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda, bona nit a tots els companys aquí del 107.2 FM, a tots els companys de Metal Vortex aquí a Ràdio Despí. Ja sabeu, a través de la, de lo que s'estic dient del 107.2 FM, a través de les nostres ones de les 3w.radiospí.net i demà, a partir del nostre Facebook, ja salto Mata Radio Rock. Dues hores tenim ara mateix de heavy metal i comença Sergio. Bona nit, Sergio. Joder, macho, oye, cada vez va más rápido, tío. No me dejas ni prepararme. Bueno, pues nada, amigos, vamos a empezar el programa. Buenas tardes a todos. Y ahora vamos a dar buen metal. Ya sabéis, los que estáis viendo el fútbol, pues desconectáis a los pachangas esos que van hablando y os ponéis un poquito de música, pues si la cosa no va muy bien, por si acaso. Bueno, amigos, vamos a poner un grupo llamado los Queen Rides y es un poco a colación de una noticia que no sé si la has escuchado. ¿De que del Rock and Field. Exacto, sí, dilo tú. Que como sabéis, en Queen Rides ya solo quedan dos, ¿no? Y el batería, bueno, sospechosamente, no sé, una cosa muy rara, dejó de estar y que si sí, estoy... Sí, pero esto si ya no colea, hará tres años de todo esto, bueno, hace tres años de esto, pero sí. Pues parece que al final la cosa no iba tan bien como se decía, pero la verdad es que lo mejor es que parece que hay rumores de que ya se estaba fraguando una reunión incluso con el Chris de Garmo, ¿no? Sí, y culpa de esto ahora parece que se ha paralizado. Sí, pero que vamos, que esta cosa que siempre hablamos, que está todo muy bien y tal y cual, pero al final lo que vale es lo que vale. O sea, la formación original y evidentemente está claro que ya el Scott Rockerfield no está con los dos que quedan, ¿no? No, es el grupo, hay rencillas y hay más. Parecía que era una guerra Tate con los otros, pero Rockerfield también se ve que no las tiene todas consigo y... El primer disco que hicieron post-Tate estaba Rock and Field. Se ve que él, según la versión oficial, él dejó de estar con ellos. En el segundo no sé si... Pero ya no salió de gira. Y él decía que porque se tuvo un hijo y se quería dedicar a él. Dicen que es mentira, que no tuvo un hijo. Eso ya no lo sé, pero oficialmente se dijo eso. Oficialmente se dijo eso, entonces pues para los conciertos en directo pues cogieron al batería de Camelot y luego hicieron otro disco y fue el propio cantante, el Tom La Torre, el que puso las baterías. Y bueno, pues ahí no, la verdad es que han estado en silencio todos durante tiempo y ahora de repente es con Rockerfield, pues pone una demanda judicial para reclamarles pues una serie de derechos y de pasta, sobre todo pues a los que hay ahora en pues Queen, nada, ¿eh? Pues nada, amigos, huele una reunificación. Es pero posible. A ver, ahora con esto el culebrón no se acaba, el culebrón Queensrÿche. Claro, el equipo de investigación de Metal Vortex está indagando en el paro y tal, por si Tom La Torre ya está buscando trabajo, por si acaso. estaba entre poner Quen Rides o la caída de Vince Neil y poner Motley Crue. También eso es una buena noticia. Que no está mal, que también dice que se ha roto todas las costillas. Todas, no todas. No, las flotantes y las no flotantes. Y mira que tiene colchón, para caer y no romperse nada. Se ve que acabó hecho un... ¿cómo se llama? Un acordeón. Bueno, encima con la guitarra y todo, pobre hombre. Bueno, pues nada. Vamos a poner a Quen Rides, su primer LP después de ese fantástico mini LP, donde ya bajaron un poquito las revoluciones, pero bueno, aún sigue siendo un buen LP de metal. Ahí tenéis el Warning del año 85 y el tema Warning. Bueno, amigos, ahí teníais a los Quenrise originales con ese primer álbum, muy recomendable, pero sí que es verdad que ya bajaron un poco la intensidad de lo que fue aquel mini LP con aquella inolvidable Queen of the Ride, y que evidentemente con los siguientes discos, pues bueno, pues fueron evolucionando y esas cosas, ¿no? Bueno, sobre todo no quisieron copiarse a sí mismos, y la verdad es que cada disco es muy diferente. Todavía estos primeros discos los fueron haciendo pues cada año, cada dos años, pero es que después ya, además, fueron espaciando mucho entre disco y disco, y eso hizo que, claro, que a la gente pues le costara mucho seguirlos. A mí me gustaban mucho. ¿Te llegaron a gustar pero... en la última época? No, no, yo después del Empire ya no. Bueno, yo hasta el Promised Land, ¿eh? El Promised Land, las dos o tres primeras, pero luego pegó un bajón el disco. Bueno, que... es un disco que para mí, bueno, aún se puede escuchar, pero sí que es verdad que, bueno, pues, sí, el siguiente para mí ya fue un desastre. No, el Hero on the New Frontier ya... Exacto, eso, bueno, eso fue un cambio, eso además, fue... ya, para intentar adaptarse a los tiempos, y bueno, un desastre. Fue un desastre. No fue correcto. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con nuestra serie favorita, una de nuestras series favoritas, con las necrologías, ¿no? Necrológicas. Desgraciadamente, sí, es lo que hay. Entonces, están muriendo tantos que a veces no das abasto. Y en este caso, bueno, vamos a... Habría que dedicar un programa entero para... Sí. Bueno, es increíble. Bueno, ya lo hicimos un Halloween, que dedicamos un programa a todos los muertos. Bueno, esto es increíble. Y yo creo que el grupo... Que el 1 de noviembre ya está aquí. Ya está aquí, pero no toca, no coincidéis, ¿no? Al Dimecras, al 30. No, ese cae el lunes. Bueno, pues nada, vamos a poner, yo creo si que... Pero grupo... coincidéis y cada cosa... Un burdeo fatal. El grupo top 1 en cuanto a muertes, yo creo que son los Urban Hip, que yo creo que se le habrán muerto de los 50.000 que han tenido, pues... Pues la mitad. Entre que la mitad, yo creo que ni sale registrado si se ha muerto, pero así gente, digamos, relevante, pues lo menos han muerto 6 o 7. De la formación clásica pues solo queda uno, y bueno, y gente que tenía un cierto nombre, pues han ido cayendo. Entre otros, este tipo que vamos a poner ahora. Estamos hablando de John Lawton, que fue el cantante que sustituyó a David Byron. Y bueno, que fue en los últimos 70, en una época donde apostaron un poquito más ya hacia el pop. Y bueno, y seguía cayendo su popularidad, ¿no? Pero aún tenían temas interesantes, que viene a colación un poquito, porque sobre todo tú, a lo mejor, que habrás escuchado el de Lords of Black. Sí. Incluyen una versión de Urian Hip, que es la última, el bonus, para el que escuche los discos enteros, que es esta canción, que se llama Sympathy. Un tema, pues la verdad que muy chulo, podríamos decir, muy chulo. Ahí tenéis desde Firefly del año 77, Urian Hip, y nuestro tributo a John Lawton. Sympathy. Reality, the fantasy of youth. But living is a problem that is common to us all. We love the only common road to truth. Bueno, Urian Hip, ese tema así vacilón, bueno, medio tiempo un poco flojillo, pero la verdad es que sí, que tiene un ritmo un poco eso, muy, muy chulito, muy, muy vacilón. Sympathy. Sympathy. Recuerda, cuando dicen sympathy siempre me viene el sympathy of the devil. The devil, ¿no? O sympathy for destruction. También. No, bueno, symphony. Symphony, tienes razón. Es que estaré yo pensando. Gracias, David. ¿Del B? Gracias al B, estabas pensando. Otra vez. Bueno, Stick Space. Bueno, pues ahora, después de dos clasicazos que han caído en el programa de hoy, pues es mi turno y vamos con novedades. Y sobre todo, pues una novedad que va a caer este viernes. Este viernes se publica el último disco de alguien, de un currante del metal, de Udo D. Snyder, que sacan disco. Un tipo muy valorado aquí en Metal Vortex por todos nosotros. La verdad es que es un currante. No ha parado un momento, además muy prolífico. Su último disco tiene 16 canciones y bueno, ha sacado hace nada, hace, o sea, va a casi disco por año, porque entre los que hace con él, los que hace como Udo, los que hace en directo como D. Snyder, con canciones de Acev, los que hace con la sinfónica esta de los Metal Corps, las que hace con los antiguos miembros de su banda, con el Old Gang, ¿no? Old Gang. Con Peter Baltes y tal. Pues joder, el tío trabaja y encima saca un disco, 16 temas. Y es más, sale el viernes, pero yo ya he tenido acceso a él. Y encima la versión japonesa, la edición japonesa, que tiene un tema más, 17. O sea, ya algo brutal. Eso, como decía Miguel, un amigo mío, es un labrador del metal. Un labrador, pero muy prolífico. O sea, no solo hace muchos discos, sino que sus discos suelen ser con muchas canciones. Yo preferiría un disco con 12 canciones y luego a lo mejor una edición especial, ¿no? Con unos bonus. Pero la verdad es que, además, eso lo llegó a mis manos ayer y me lo quería escuchar entero para el programa, para dar un poco una de esto. Joder, es que encontrar tiempo para un disco de una hora cuesta. Y los grandes discos de la historia son de 40 minutos, son de incluso de menos, los hay de 35. 8, 10 canciones. Yapa. Y arreglando que es gerundio. Pero bueno, estamos en otra época. Si tienes 17 canciones hechas, pues claro, que tampoco las vas a tirar, ¿no? Pues yo lo entiendo. Bueno, el caso es que era este próximo viernes ya tendremos el Game Over. Tiene temas muy chulos y tal. Mira, estoy hablando del disco de D. Snyder, que ya lo hemos escuchado tú y yo. Sí. Y que está, la verdad es que está muy bien, es recomendable. Tiene muchas canciones, pero la verdad es que tampoco sé cuál quitar, ¿no? No tiene canción mala tampoco. El de D. Snyder, para mí es un gran disco. El de Udo es un gran disco. Ya te digo, se hace extenso, pero bueno, que está muy bien. Y nada, pues no vamos a poner todavía, no vamos a poner todavía los temas que no han editado como singles, porque claro, no nos crujen aquí con derechos de autor. Pero sí que vamos a poner Han sacado tres singles, nosotros aquí ya adelantamos el primero y el tercero, y entonces vamos a poner el segundo, que es el Kiss and Guns, ¿no? Este tema, tío, no me mola, tío. Es pues, un tema muy rock and rollero. Muy rock and rollero, y tiene un rollo, un riff allí muy AC/DC, sí, que no le pega nada mal. De hecho, cuando lo escuchas tres o cuatro veces, vale, ya será. Adquiere carácter y ya ve, y cuela como tema de Udo, ¿eh? Pero sí que es verdad que la primera vez dice AC/DC, ¿no? Pero bueno, los primeros ACEP eran también, ya les gustaba este rollo, ¿eh? No, de hecho siempre ACEP, algún temilla, siempre tenía algún siempre ramalazo. Siempre tenía algún ramalazo, ¿eh? De AC/DC. Y luego con la voz de Udo, pues también encajaba muy bien, la verdad. Ahí hay que decirlo. Y nada, pues viene acompañado de un lyric video que podéis ver por YouTube. Y pues eso, os recomendamos el disco. Y eso sí, escucharlo en dos tandas. Si tiene 17 canciones, escucha 8 y 8, porque si no, al final cansa un poco. O hacer como el Miguel, que para escuchar música hace paellas y cosas de esas. Chicos, dedicaros a esto. Si la parienta os colla, dedicaros a la cocina, hacer buenos platos, las birras, tener la neverita que diga la basura A y basura B, para que no te la detecten. Ya sabéis, os hincháis ahí en vuestro... Y si os sale bien el plato, la parienta os lo agradecerá. Bien, sobre muy bien. Todo, el postre, reposar el postre bien ya, la comida para que quede bien. El postre será de órdago. Así que sin más, os dejamos con Dudo y este Kids and Guns. Listen up, I gotta tell you. Bueno, pues ahí habéis tenido a Udo. Udo hace de Udo. Muy buena. Pero bueno, pero la verdad es que es un buen tema y todo el disco, la verdad es que está plagado. No, no hay tema malo, no hay ningún tema excepcional, pero quizá el tercer single que sacaron es un buen Prophecy. Prophecy para mí es un tema. Es un tema para ponerlo en un recopilatorio seguro. A tener en cuenta. Sí. Y nada, y decir eso, que buena labor de su grupo. La verdad es que Udo también ha tenido que bregar con muchos cambios de formación y la verdad es que no ha hecho mella. A lo mejor ha hecho mella en algún disco. El disco anterior, ya digo, que sí que es verdad que se notaba, pero en este ya que tiene el equipo, sí, que ya lleva tiempo y se nota, ¿eh? Los solos son muy buenos. Los solos son muy buenos. El ruso ese toca de el ruso, madre. Eso, y el otro, los el dos. Smirnoff. ¿No? A mí me encanta el Pepe, sí, ha levantado los ojos rápido. Smirnoff ya saca una Coca-Cola. Bueno, Pepe, seguimos. Pues bueno, amigos, aquí después de esta breve que nos ha dicho Miguel, os traigo aquí ahora una banda, como siempre, una banda de Casa Nostra, concretamente de Varna. Pues banda que se formó en el 2014 y que hacen un metal progresivo, que supongo que a ver qué opina Miguel, experimentando con varios estilos, combinando pues el death, el power, el thrash, el clásico, etcétera, etcétera. Con una voz melódica combinada con agudos de heavy metal y voces bastante culturales. Y me refiero a Innosium, pues que después de varios cambios en su formación, pues cuando tuvieron más o menos una fija es cuando sacaron ya hace ya, lo malo, hace ya 4 años, el único trabajo que tienen, un EP de 5 canciones, que es de donde traigo el tema, que el EP se llama Unreal. Y bueno, sin más os dejo con el tema Here Comes the Night, Innosium. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda llamada Innosium, de aquí de casa nuestra, y como siempre lo que digo, ya me hago ya repetitivo, pero que siempre apoyando a las bandas locales, tanto de aquí de Cataluña como del resto de España, que es lo que toca, apoyarlos y al 100%, y nada más. Bueno, turno a mi amigo David. Bueno, pues ja tenim aquí el tercer de treball elaborat, aquesta banda d'aquí del Baix Llobregat, part del Barcelonès, que són mescaleros i amb un primer LP excel·lent, aquesta penya, bueno, estim del el Slazy, el glam, el rock and roll, està ficada dins d'això, amb molta potència, una personalitat increïble, amb Amadeo a la veu, a l'hora de cantar en anglès, que en aquest tercer treball han tret un tema en castellà i, bueno, una potència increïble. Trobem aquí el que són temes des del rock and roll basats en el country, l'slazy, com us he dit abans, el glam rock, i anem a escoltar un tema que possiblement sigui un single. Per mi són singles molts temes. Per exemple, el quart tema comença tipus blues, el setè tema podria ser el Fogerty cantant, i aquest tema pues, podria ser molt més americà, molt més americà. Vosaltres no sabíeu on està. Aquí està el tema Whisper. Ells són els més caleros des d'aquí amb el seu tercer treball. I'm the retired, I'm the total love. Temes personalíssims, lo que són aquesta gent de Mescaleros. Temes personalíssims amb una veu increïble, un treball increïble a la guitarra i un baix i una bateria. És que no puc dir, és perquè em recorda, diguéssim, el heavy metal 80, en el que la bateria coordinava el baix, estava per una altra banda i semblava que sonava superbé les guitarres i els punteos. En aquest tema, per exemple, a Wisher, la guitarra és que comença des d'un punt, que sembla que està fent una barbaritat a l'estil Los Ramones, fins a lo que és un solo de guitarra increïble. I et pots passar, com torno a dir, des de Poison, Motley Crue, fins a Fogerty o Arrels Blues. I bueno, anem a continuar, no sé amb qui, perquè està por ahí. Bueno, pues, amigos, vamos a continuar con un poco de metal de la nueva ola británica. En este caso, la nueva ola británica, hubieron dos fases. La fase más afortunada y la que tuvieron más éxito fueron los que salieron en 79, 80, 81. Y después hubo una segunda fase, que fueron los grupos que no pudieron sacar en su momento el disco y que es verdad que eso lo lastró. En este caso vamos a poner un grupo clarísimo en ese aspecto, que si lo hubieran sacado 3 años antes, otro gallo hubiera cantado, que se dice. Estamos hablando de los Jaguar y un LP que... Que no son los mismos que van a hablar la semana pasada, ¿no? No. Los que hablabas tú no. Fíjate. ¿Quién serán? ¿Es de la semana pasada? ¿Quién serán? Bueno, tú estabas hablando de los Brutas y toda esta gente. No, yo hablaba de Jaguar también. ¿Quién serán? Sí, pero yo qué sé, yo no me acuerdo. ¿Tú sabes lo que vale, no te recuerdo. Vale, te acuerdo. El fin de semana, me voy a acordar de eso. Yo sé que no son los mismos. Y con eso lo digo todo. Que hubiese aquí un grupo que se llama Jaguar cuando había otro en Inglaterra que se llama Jaguar, pues imagínate. Pues nada, este disco, la verdad es que os lo recomiendo, pero en verdad es del 83, Wargames. Pero quitar el 83 y poner el 80 y os gustará más. Porque tiene todo el sonido de la época. Yo creo que el 83 ya está un pelín desfasado. Y vamos a poner uno de sus temas bandera. La verdad es que es un LP a toda pastilla, tipo motor, pero con una voz limpia. Y que está muy bien. Pero bueno, fue el típico disco que se quedó ahí en Inglaterra y nadie lo escuchó. Vamos a poner el tema Axe Killer. ¿No Killer? Como Crazy. ¡Ay! We'll be right back. Es un tema cortito, ¿no? Pues, bueno, ¿qué os ha parecido, amigos? Claro, el de los seguramente 80... sabréis sacar la cerveza y se os ha derramado, ¿a que sí? Hay que recordar y os han pegado la bronca. Hay que recordar que en esa época pues salíamos del punk, que estaba todavía muy, muy reciente, muy fresquito. Exacto. Y claro, sí, y había mucha mala leche, tío. Temitas de rápidos, veloces y cortitos. Bueno, pues vamos a seguir hasta ahora, sí, con un disco que ya ha salido. Le hemos dado, antes Sergio ha hablado nada, una pincelada de él. Estamos hablando de los Lords of Black, que efectivamente en su último tema de este nuevo disco, Alchemy of Souls Part 2, ya hablamos de que había el primero, era Part 1, y ya predecíamos que iba a sacar una segunda parte pronto, y efectivamente ha sido como la guerra de las galaxias, que empieza por el 6, ¿no? O la 4, ¿no? No, era parte 1 y parte 2, empezaban por la guerra de las galaxias, empieza por el episodio 4. Estuvimos hablando el otro día de sí, sí, sí, ¿no? Por eso me acuerdo. Bueno, el caso es que eso, que Lords of Black han sacado ya su disco, salió. Ah, y bueno, y también quería una puntualización. Estamos todos aquí rezando y cruzando los dedos por ver a Ronnie Romero con Michael Schenker el próximo 5 de noviembre aquí en Barcelona. Luego el 6 estaría en la Riviera y el 7 en la Sala Tótem de Pamplona. Estoy cada día, yo no creo, pero rezo como un cabrón, ¿eh? Yo no creo que no se va a hacer. Bueno. El concierto de Rush se ha cancelado, lo digo por si... Y el de Sepultura y todos los de noviembre se están cancelando. Haciendo mención a lo que dijo Sergio hace dos semanas, que es muy raro porque si no hacen gira ni en Inglaterra, no, y esto no van a venir aquí expresamente por nosotros, pero bueno. Sí, sí. No, pero Rush era el 2022, ¿eh? ¿Y se ha cancelado? No, que lo han pasado para el 2022. Sí, para el 2022, era el 2021, ¿eh? Creo que era, si no me erro, era para el noviembre, sí. Para el noviembre se están cargando todos. Este todavía no, pero me temo lo peor. Yo soy Sergio Nostradamus y yo creo que hasta marzo yo creo que la cosa no, en cuanto a internacionales. Sí, porque nacionales esto es un sin parar, ¿eh? Sí, no, no. Mira, no, yo me perdón de que parle, de que interrumpese. Todo lo que sigue de Inglaterra actualment està fatal. Està fatal, ja sé, Reis no són anglesos, això, però tot el que vingui d'allà estarà fatal de moment. Amb la tallada dels passaports i una cosa i l'altra. Sí, bueno, igual que sabeu que ara mateix han piratejat, bueno, hi ha fallos de coordinació per renovar-te el DNI i el passaport, igual que va passar amb l'ANEM. I això d'Anglaterra, doncs ara mateix, mentre no tinguin una cosa clara, tot el que tingui de passar per discogràfiques d'allà poden ser... grups no, alemanys, si managers anglesos, tot això té una història que t'hi cagues, tio. Es que estar 15 dies de, com se llama esto, de... Quarentena. De quarentena. Quarentena. I després et toques. Sí. No, però em refereixo que un grup alemany pot estar amb un administrador, digue-li com li vulguis, manager alemany, anglès, o el que sigui, tenen de passar els papers allà, i actualment aquests tràmits no es poden fer. Bueno, aquí tenemos todo, periodismo, ¿eh? Tenemos datos, concisos... Datos, además, datos clarísimos de David. Y luego tenemos las predicciones de Sergio Nostradamus. Nuestra Sergius le vamos a llamar a partir de ahora. El tiempo dará la razón a quien le pertenezca. Bueno, pues nada, vuelvo con Lords of Black, el disco Alchemy of Souls, para tú, ya lo he dicho. Y la canción es Bone to You, que también han sacado vídeo. La verdad es que me parece que también han sacado como 3 o 4 vídeos de adelanto. Todos muy buenos, y este en particular, esta Bone to You, es un tema que me encanta, ¿eh? Muy en la línea de ellos, pero un tema machacón, rápido, con mucho movimiento, en el sentido de que, bueno, no siempre es igual, que suena fresco, un tema que me encanta mucho. Y además eso, ¿no? Por lo menos se toman la molestia también de hacer un vídeo para el tema, me parece muy bien. Ese guitarrista y tiene que tener pasta, ¿eh? Muy... Bueno, o un buen apoyo detrás, sí, sí, sí, porque la verdad es pasta, que... Pasta, yo creo que tiene pasta. Pasta. Bueno, los vídeos son muy parecidos entre ellos, ¿eh? Son todos ellos y tal. Bueno, hay algunos que sí, que salen como actores y actrices y van haciendo cosas, ¿no? No veas, el Pepe está aquí de la realización. Sí, sí, está haciendo trabajo, tío. Doble. Está, joder, el tío. A la falta de Ángel, que nos ponía aquí los vídeos y tal, pues está ganando el sueldo. Sí, pero creo que va más rápido. Bueno, pues nada, sin más, y eso, y la pincelada de que el tema de Uriah Heep, último tema, bonus track, es y versión Sympathy, pues una versión muy chula. Así que nada, sin más, aquí os dejo a estos Lords of Black y este tema Bound to You. y a Ronnie Romero, que ojalá que lo veamos pronto en directo. Yeah. Con un temazo de los Lost of Black, como habéis visto, pues un tema muy power, pero también con elementos de metal más moderno y con una melodía y un estribillo realmente pegadizos, que bueno, yo creo que harán las delicias del público en un concierto en directo. Y sin más, bueno, son ya las 9, va a ser la señal horaria y luego... Són les 9 del vespre. La temperatura és de 20 graus i la humitat del 73%. Mucha humedad, tened cuidado con la con las articulaciones. Seguimos, Pep, vamos. Pues bueno, amigos, ahora os traigo una bandita, bueno, pedazo de banda de rock de Cantabria, concretamente de Laredo, que nace a finales del 2018. Y ya es en el 2019 cuando se ponen a grabar en serio algunos temas de pues, lo que sería su primer CD. Y en enero de 2020, cuando ellos más o menos ya se sienten a gusto con lo que han compuesto, sacan un adelanto con nada más y nada menos con la colaboración de Fernando Madina, de Reincidentes. Tema que habla pues sobre el maltrato. Y ya es en junio cuando por fin sacan su primer trabajo, El Bufón de la Vida, con el tema El Gran Engaño. Y sin más, que no he dicho el nombre de la banda, aquí tenéis a Mature Rock. Embocada y embobada por una sonrisa y el placer. Me sentía enamorada, todo eran detalles de un marqués. Desayunos en la cama, caricias en nuestra morada. Envejecía el mundo hasta tus pies. Meses de preparación para la celebración y firmamos el contrato. Llegó la luna de miel, vacaciones por doquier, caricias Pues bueno, aquí, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de rock cántabra, completamente de Laredo, y la verdad que pintan muy bien, y como siempre, apoyando a Laredo. Un gran joc. Un gran joc, tío, Laredo. Sí, súper guapo. De Laredo. La meva vía, por parte del meu pare, es d'Astilleros, un poble de Cantàbria, y la verdad que toda aquella zona es de puta mare. Ángel. ¿Eh? ¿Ahora cómo lo hago? Sí. La blanca. Okay. Vale, es que me acaba de donar Ángel, que acaba de arribar. Buena tarde. ¿Qué tal, chicos? Cariño. El CD, grábate en dues bandas. Y es que una es la cara Juan y la otra la cara Antonia. Sí, y bueno, una de las bandas, la cara A es, representa a la blanca. La blanca placa, un white chuqueador. Y ese era el puto problema que tenía yo ahora mateix, ¿saps? Así es, Ángel. Pues... Bona tarda, xavaldito, tio. Vens de treballar, sí. Vens de fer gandul i flandul i totes aquestes coses. Bueno, primer de todo quiero saludar a los Dilemia, ¿vale? Que su guitarrista principal, Fernando, me dio una púa y se lo agradezco mucho. Ya tengo ¿Te la púa o te vas a dar la púa? Ya tengo la de Kirk Hammett, la de Jerry Cantrell, no sé cuál será la siguiente. Y dicho esto, se está acercando el Halloween, que ya sabéis que es una de las noches favoritas de aquí del programa. Y vamos a poner un grupo que no puede faltar en este pre-Halloween. Hablamos de los Paradise Lost de Halifax. Y con uno de sus temas escondidos, Caras B, ¿vale? Que siempre ha sido muy, muy famoso, especialmente hace unos años. Por eso, por darnos auténticas joyas. Ahí sí, escondidas, que tienes que buscar. De su álbum Paradise Lost del año 2005. Y de su maxi Forever After, un gran single también. Muy discotequero. ¿Vale? Vamos a poner un tema que resuma... ¿Qué palabra? Que contiene mucho drama, mucha intensidad, frío, a mí me provoca frío, no que me deja frío, sino que me provoca frío, ¿vale? De temperatura. Y que, como diría la mística Teresa de Jesús, nos invita a abrazar el misterio. Lo vamos a dedicar a uno de nuestros oyentes que no calla ni bajo el agua, este Through the Silence de Paradise Lost. No, m'has donat la Black and White Together, però... Hòstia puta, tio. Thank you. Bueno, habéis tenido ese Through the Silence, y lo de Silence, además, ha sido literal, ¿eh? Os hemos dejado un espacio al principio para que podáis recrearos, ¿eh? Bueno, sí, algún tema, algun problemilla i coses d'aquestes. Bueno, acostumar-se a fer-ho aquí a Metal Vortex, no? Ja sabeu que es pot escoltar a través del 107.2 de la FM, 3w.radiodespí.net ara mateix, també en Salto Mata Radio Rock, 63 emissores associades de tots els països i emitint online 24 hores al dia. I també us podeu escoltar demà, a partir de demà, a través del Facebook, a partir de Radio Despí, a partir d'Instagram i mogollón de coses rares d'aquestes que moren a vosaltres, mogollón, sobretot a la gent que és més jove. Pues anem a seguir, anem a continuar amb una formació que va sortir cap als 89, coses així, i segurament per mi va portar la bandera de Santa Coloma, quan Santa Coloma era rockera, metàl·lica, igual que Sant Joan Despí, igual que Cornellà, igual que Badalona, igual que Barcelona, que actualment, pues la veritat és que no tenim ja ni un puto garito on està, tranquils, ni on podeu disfrutar d'una cervesa, tranquil·lament, escoltant la nostra música. És el que tenim, és el futur del segle XXI. I aquesta penya s'anomenaven Quemando Ruedas. I, bueno, anem a escoltar un tema ràpid entre el metal i el punk. I es titula No soy una bestia. Aquí teniu Quemando Ruedas. Estuvieron con la Polla Record, ¿no? Sí. Bueno, de Santa Coloma, per mi, el que va ser una de les formacions que van donar més canya dintre, a veure, maltractats com a Leice i Barricada, que estaven dins del metal, del punk rock, i, bueno, però una cosa molt metalitzada en aquell moment. ja estem que van desaparèixer molt ràpid, d'una forma molt jove. Però continuem amb altres històries, no? Pues sí, amigos, vamos a continuar. En este caso, pues con un poco de trash clásico, para que... Bueno, para que... Bueno, para que os excitéis un poco, ¿vale? Arranca. En este caso vamos a poner a los Sodom y yo creo que es un gran clásico que se llama Agent Orange. Ahí tenéis a Sodom, un grupo que creo que ya está grabando un nuevo disco porque, bueno... Sacó un EP, me parece, hace poco o algo así. Bueno, es un grupo que es de los que cuando vimos a Robert Mills son de los que se están muriendo de hambre. O sea, curiosamente, este pero tiene una, de serie de tercera fila, ¿sí? Que estos sí que lo están pasando putas. Sí, y Lemmy los tenía atravesados, ¿eh? Yo leí una entrevista hace poco, de los años 90, que una cosa es la música, Beatles, no sé qué, y otra cosa es Sodom, que es pura basura. Hostia, pues... Pero bueno, hablo de los pues 90. Pues versiones de motos. Sí. Unidos, ¿eh? Tenía la de... Se vino muy arriba. Hostia, pues sí, porque este tío además iba en plan rollo Lemmy, ¿sabes? Pues nada, ahí tenéis... Y Sodom, sí, si bueno. Se me permite el parlar, Sodom son de las formaciones que no han abandonado la trayectoria del thrash metal ni en épocas, diguéssim, baixes, com molts van abandonar. Hablas juntament, de Creator, no? Juntament amb Creator, que no van abandonar, i Sodom bueno, sempre ha estat... I Stankar. Endorama és un gran disco, bueno, Creator, vamos, jo los he visto con abrigo. Dic que no van, no van abandonar. Bueno, irse no se puede. Ni es van vendre. Bueno, no sé. Bueno, después te lo miras. Se va a liar, ¿eh? Se va a liar. Después parda. Te lo miras. Tú mires tú. No, te lo miras tú. Jo ho tinc clar. Estrigoi. Vale, pues ay. Ya está. Si tú lo dices... Ara t'ho poso. Bueno, tú ponme el disco en Dorama y a ver qué te parece. Es un gran disco, ¿eh? A mí y sobre todo las pintas que llevaban. Por no van a abandonar el heavy metal, te estoy bien. El Pepe tiene algo sí. Que decir. Échame un capote, pero no, ya. No, el capote te lo he hecho porque es verdad que Creator tampoco abandonó el thrash metal, pero hay un paréntesis en el Endorama. Un gran disco, ¿eh? Yo vuelvo a decirlo. Es buen disco, pero sí que es verdad que hicieron parte y tocaron otras variantes. Se apuntaron al rollo para... No van parar mai de fer música. Eso sí, parar no. No van parar mai. Bueno, ya... A veure, Angel Dust, Death Angel, Testament, tampoc. Veus? Has caigut. Testament no van abandonar. Yo creo que no estamos hablando de lo mismo. Sobre de lo que parles. Yo ho he comentat molt bé. Yo pensaba que tú decías que seguían siendo auténticos y lo han sido siempre. No, que no van abandonar en esos moments. No han abandonado, pues como muchísimos no han abandonado. Tú piensas que esta gente si abandonan, no comen. Es una cosa complicada. O trabajas o no comes. ¿Quant temps van abandonar Iron Maiden? Bueno... Judas Priest... No abandonaron. Bueno, no cuántos de vocalistas no han abandonado. ¿Cuántos van a abandonar? Que no han abandonado ninguno de los. La escena metálica desnudante del grunge. ¿Qué dices del grunge? Y los grupos establecidos se podían permitir el lujo de sacar un disco ya cada 4 o 5 años, si es lo que tú estás hablando. Bueno, si vos políticamente varía la realidad. Es así. Bueno, pero bueno, realmente amigos, las discográficas no fichaban. Al tema debate, y ahí tenéis ese Agent Orange. ¿Los que veis? We'll be right back. pues aquí hemos tenido a este pedazo de tema clásico. Estralla, metralla. Del trash europeo. Agent Orange de los Sodom. Y no vamos a dejar el trash. Vamos a seguir con otra banda clásica. Uno de los padres de la criatura, o al menos por lo de los que impulsaron el trash, con ese Bonded by Blood hace tiempo. Exodus. Van a sacar el disco ya mismo. El 19 de noviembre está previsto que saque un disco titulado Persona Non Grata. Aquí habemos unos cuantos. Sí. Non Grata. Se admiten apuestas. Se admiten apuestas. Yo bueno, no, Tú, menos el Ángel, todos los demás, me parece que pecamos. O de sea, lo que mismo. Se equivoca. Si no, contamos lo de la maleta, ¿eh? Aquí hay mucha gente, ¿eh? Hay mucha gente, yo soy muy bueno y tal, ¿eh? Si te encontrara pasta la devolvería. Y sobre todo muy solidarios y esos rollos. La pregunta de millón. Bueno, el caso es que Exodus van a sacar el disco en noviembre, ya mismo. Es su onceavo disco, bueno, también en casi 40 años tampoco. No está mal. Esto sí que lo dejaron. El del fondo. Esto sí que lo dejaron. Sí, esto sí que tiene un paréntesis, es importante. Sí. Y nada, pues han sacado ya pusimos aquí un avance, me parece, si no recuerdo mal. El Clip Bite, me parece que es el título de la canción. Han sacado otro tema, un lyric video, titulado el tema The Years of Death and Dying. Está dedicado a todos los amigos y también los héroes que han fallecido. Se han quedado en el camino, que hay unos cuantos. ¿Unos cuantos? Que podríamos dedicar un programa entero y nos faltaría. Y de hecho ahora ha vuelto el Bataca que había tenido... El Tom Huntings. Que había tenido un cáncer y tal, y parece que... Se ha recuperado y está otra vez a... El último, hace poco, Colin Powell, ¿no? También la palmó. Cero del coronavirus. Sin comentarios. Bueno. Qué verdad. Pues nada, dejamos... Con más trash, vamos a empalmar dos trash a tope. Y aquí tenéis Exodus y este The Years of Death and Dying. We'll be right back. ¡Buah, cómo suena, bueno, cómo tema, ¿no? suenan los Exodus! ¡Madre mía! O sea, disco, este tema suena a clásico, un riff demoledor. Un riff demoledor que enseguida notas que Gary Hall ha cogido otra vez las riendas de Exodus. Marca de la casa, total. Aquí David se ha salido de su cubículo y casi se rompe las cervicales. Sí, sí, sí, le he visto cambiado, ¿eh? He visto, no sé, es como si hubiera visto a la Virgen. Ah, vamos, ha sido algo tremendo. Ya está emocionado, está emocionado, ¿eh? Aún cree en eso. Le brilla la cabeza. Sí, sí, y eso que a veces te pone cosas ahora o cosas raras. Sí, ahora Jurde. Dice, es que a mí me va a dar más el blues, sí. Vaya careto que te has puesto. Le brillan los ojos, le brillan los ojos. Bueno, vamos a seguir con el programa, ya queda poquito y Pepe nos trae algo. Pues bueno, amigos, Metalheads, pues ahora para acabar mi ronda, una banda de Madrid que ha revolucionado la escena metalera con su primer álbum, el Your Demons Are Real, el cual ha recibido pues buenísimas críticas tanto del público como de la prensa especializada. Dijo que salió en el 2019 haciendo un metal industrial y que ha logrado en poco tiempo ser el punto de mira pues de la escena musical del metal, y me refiero a Eternal Psycho, con el tema Typical of Me, y atentos a la gran voz de su cantante, Beatriz Bioske, que es de verdad una frontman, pero de mucho cuidado, ¿eh? Sí, y sin más, os dejo a Eternal Psycho. We'll be right back. cosa, que habéis tenido esta bandaza de Madrid llamada Eternal Psycho, y como he dicho antes, para, con una base rítmica demoledora. A mí es que me encantan, y como he dicho antes, con una muy buena crítica tanto del público como de la prensa, y de verdad que tiende esta banda a tener un futuro bastante, bastante bueno. ¿Sabes a quién me recuerda la cantante, yo? Aquí, David. A la de No Doubt. ¿A la? No Doubt. Vale, ya sé que... Em recorda mogollón, sí, sí, no, tio, no, no, en, sí, les parts, sí, en les parts extremes, bueno, la part més sí, ska, sí, sí, més sí, punk, més això, però la veu és que em recorda, tio, quantitat a la cantant de No Doubt. ¿A qui t'ha dicho Camerca del Festival? No. Me refiero a candidatos a la próxima edición. Ah, pues sí, pues, hombre, eso ya tendría, ¿no?, que ser al promotor, bueno, y al organizador. Lanzamos una idea ahí, ¿eh? Oh, bueno, Eternal Psycho, Gran Riff. Bueno, bueno. Bueno, pues nada, vamos a bajar a las revoluciones, ¿vale? Porque estáis bastante todos alterados y alteradas, y por tanto vamos con una canción de Nana, ¿vale? Concretamente con uno de los proyectos de Gregor McIntosh, una de las almas compositivas, sino la más, de Paradise Lost. ¿Más Quintos, has dicho? ¿Eh? ¿McIntosh? McIntosh de Halifax. Con su segundo proyecto, primero fue ese Balan Fire con tres galletas, con sonidos muchísimo más oscuros aún y que recordaba un poco sus inicios adolescentes allá en Halifax, en Inglaterra, ¿vale? También por motivo también de la enfermedad y muerte de su padre, donde, bueno, necesitaba expulsar todo aquello, toda esa rabia. Y luego cristalizó un nuevo proyecto, Strigoi, con el batería de la época de Paradise Lost y el bajista de Balan Fire. Y vamos con ese, su única galleta de hace un par de años, que fue disco del año también aquí en Metal Vortex, ese Abandona Toda Fe, ¿vale? De Strigoi, que ya sabéis que es como llaman en Rumanía, las almas que surgen, salen de los muertos, de las tumbas, y se pasean por ahí como Pedro por su casa, ¿vale? Vamos a poner entonces un tema... ¿Es rumanés? Strigoi, sí, es eso. Y además da muy mal rollo, ¿eh?, decir aquello en Rumanía. Antes hablábamos con Pepe. Strigoi. ¿Vale? Vamos con un tema bastante cenizo, en blanco y negro, y donde una vez lo he escuchado solo queda dejarte llevar y rendirte. Con todos vosotros, Phantoms, Strigoi. ese tema de Strigoi cantando McIntosh. Ya sabéis que él lo hace todo, igual que Barren Fire. Lo compone y lo canta todo, también las guitars. Y bueno, que sepáis que si os vais a mover ya para el verano y hacéis planes, como aquí comentábamos antes de ir a Campo y Sheras y tal, pues bueno, podéis ir a Brutal Assault Festival de Polonia, en agosto, ahí tocan, Strigoi. Y está de guapo, Pero escúchame, ¿a qué es el festival de Polonia? ¿Que es gratuito? No, ese es el que trajo Sergio, ese es otro. No, ni donde siempre cada año es gratuito. Sí. Y que digo una cosa, desde aquí a personas polacas, rusas y par de lo que puguin arrastrar, siempre van cap allà, tío, d'aquí cap allà. Són les seves vacances. Aunque són la Unió Europea. Ara el festival aquest. Però perquè són la Unió Europea. 200.000 persones. Però quan pleguen d'aquí a poc ja no serà tan fàcil. Ja, és possible que no. Anem a continuar amb una altra formació novel, en aquest cas de Finlàndia. Són els Dead Eminence i que treuen el seu segon treball. Anem a punxar un dels temes d'aquest àlbum, In a Home Dream. Oh, que guai, tio. Bueno, ja que teniu tota la barreja d'aquesta formació entre el black metal, el death i, bueno, els tocs sinfònics, i s'anomenen Death Eminence. Continuem amb una altra coseta. Ja casi acabando, vamos a cambiar un poco de registro, aunque no demasiado, pero no es un, es un grupo que a lo mejor dentro de los más heavy, más metálicos, no lo han respetado mucho, pero es un grupo que realmente hizo mucho, ¿no? Y pegó un zambombazo hace unos años y tal, y se dio a conocer. Hablamos de Lordi, que, bueno, obviamente todos los conocimos a través de su participación en Eurovisión, estas máscaras que llevan, estas historias, pero bueno, detrás hay una música, sí que hacen un hard rock, pero bueno, también es un grupo que arriesga, a la hora de hacer la música. Vas a sacar un disco, va a sacar siete discos, va a sacar un monstruo con siete cabezas, porque lo que quieren hacer es, de todo seguido, van a hacer siete discos de diferentes estilos. Van a hacer un disco de hard rock, otro disco de música disco, otro de rock progresivo, otro de AOR, heavy metal, thrash metal y de industrial. Todo, pum, está previsto pues a finales de noviembre, el 26 de noviembre, sacar estos siete discos. ¿Y por qué esta locura, no? Bueno, se ve que su último disco, titulado Kirection, es una especie de falso recopilatorio. Es un disco que hace que son canciones, también cada una de un estilo, como si fueran los Lordi fueran un grupo de los 70 y tal, y entonces cada etapa, han ido pasando distintas etapas, y entonces una colección de canciones de cada etapa. Pues funcionó bastante bien, tenían discos, claro, tenían canciones de todo tipo de género, y entonces pues han ido un paso más allá, ¿no? Y van a hacer estos siete discos, este monstruo de las siete cabezas. Uno de los discos se titulará Abra Cadáver, y será, como he dicho antes, pues este disco habrá, se titulará Lord Diversity, Abra Cadáver, y será un rollo más thrash metal. Así que, bueno, han sacado un vídeo de este tema, del Abra Cadáver, y bueno, pues uno decide si realmente bordan el thrash metal o no. Yo creo que se quedan cortos, sobre todo a la hora de hacer los solos, ¿no? Pero sí que tiene un riff y un estilo pues bastante machacón y tal, y bueno, habrá que escucharlos todos. También han sacado un single previo a su disco de que versará más de música, más disco y tal, más discotequera. Y la verdad es que, bueno, a mí no me gusta en absoluto ese tema, pero bueno, hay que reconocer que diversifican bastante, ¿no? Y eso está muy bien. Así que nada, sin más, esto es Lordi y este Abra Cadáver. Y nos vamos casi ya. Bueno, doncs aquí teníeu això, Jordi, amb el projecte que us acaba de dir Miguel, les coses que van a sortir. I a partir d'alguna mena, com no es dona gaire temps a ficar gaire, doncs pues, vaig a ficar el Zodal de fons per tancar el que és aquesta edició d'aquest programa d'octubre de Metal Vortex. I sabeu que estem amb vosaltres a través d'això, de 107.fm, de les 3W radioespi.net, que estem amb vosaltres a través del nostre Facebook, de Salto Matar Radio Rock, 24 hores d'emissions de rock i de heavy metal, i ens veiem la setmana vinent. Bona nit a tothom, us deixo amb el Zodal. Les 10 de la nit. La temperatura és...